Cuando me enamoro me pongo nervioso. Cuando me enamoro me pongo a temblar. Cuando me enamoro me pongo nervioso. Cuando me enamoro me pongo a temblar. Con esa voz que se me revienta. Con esa boca me quiere robar. Con esa voz que se me revienta. Con esa boca me quiere robar. Me gusta la mujer y me gusta el vino. Y si no, no me quiere, pues digo no. Me gusta la mujer y me gusta el vino. Y si no, no me quiere, pues digo no. Me gusta la mujer y me gusta el ron. Que por un ratito es un vacilón. Me gusta la mujer y me gusta el ron. Que por un ratito es un vacilón. Y si es una quiteña me gusta también. Y si ella es colombiana me gusta también. Y si es venezolana me gusta también. Y si es de Costa Rica me gusta también. Y si ella es panameña me gusta también. Y si es americana me gusta también. Y si es una chilena me gusta también. O una brasileña me gusta también. Y si es una quiteña, ole, ole, ole, ole, eh. Ay, ¿cómo está? ¿Cómo está? ¿Cómo te va? ¿Cómo está? ¿Cómo está usted? ¿Cómo está? Pues yo estoy bien. ¿Cómo está? ¿Qué, cómo está? ¿Cómo está? Pues yo estoy bien. ¿Cómo está? Y usted también. ¿Cómo está? Papi también. ¿Cómo está? En la península de Santa Elena, con la manito arriba. Pues yo estoy bien. ¿Cómo está? Y usted también. ¿Cómo está? Papi también. ¿Cómo está?